conocido Clínica Dental Alameda, una empresa totalmente onubense. Odontología conservadora, estética, implantología, odontopediatría, ortodoncia, periodoncia, extracciones. Le facilitamos la financiación de todos los trabajos a realizar. Clínica Dental Alameda, bajo la dirección del prestigioso doctor Lucas Gómez, especialista en implantología. Le atendemos en Alameda Sunday, frente al Colegio Funcadia. Teléfono 959-284207. Informática Servitec. Reparación de portátiles y ordenadores. Cambio de pantalla. Teclados, discos duro. Formateo. Informática Servitec. Mantenimiento de empresas. Disponemos de tinta y tóner original y también compatibles. Informática Servitec. Le atendemos en calle Cuesta Cristo de las Tres Caídas, número 6. Teléfono 959-256-256. Y ahora le ofrecemos un 10% de descuento en mano de obra. Informática Servitec. Bart Burger. Todas las recetas del Springfield a tu disposición. Gran variedad de bocadillos elaborados. Lomos, hamburguesas, cochinitos, pechugas, huevos, acompañados con nuestra salsa secreta azul. Pollos asados, tortilla y ahora flipa, colega. Como novedad, llévate a casa tu patata asada. Bart Burger. Nos encontramos en calle Legión Española número 32, en Plazoleta Los Templetes, La Orden Baja. Teléfono para pedidos 673-527920. Bajo la dirección de Lorena Álvarez. Si estás cansado de lo mismo, ven. Y si no piensas venir, multiplícate por cero. Escuchas Antena Huelva. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Buenas noches, queridos amigos. Comienza El Pájaro de Fuego. Con el jazz de todos los tiempos. Con el blues de siempre. Bad. la fusión de nuestros días. Y todo aquí en Antena Huelva Radio, en el 100.0 de la FM, en tu radio favorita. Y que no te falte en el pájaro de fuego. Bueno, pues antes de nada voy a saludar a mi amigo Miguel, que está allí en la montaña. Hoy me prometió que me iba a escuchar. Aquellos amigos de México, los de Argentina y los de todo el mundo que quieran escuchar a este programa, El Pájaro de Fuego. Y en esta enorme radio, Antena Huelva, en el 100.0 de la FM, aquí estamos los viernes a las 8 de la tarde para daros lo mejor que tenemos, lo mejor del jazz de todos los tiempos. Bueno, queridos amigos, y hoy tenemos a un gran saxofonista, compositor puertorriqueño que se llama Miguel Zenón y que lanzó en el 2011 un gran disco que a mí particularmente me gusta mucho. Se llama Alma Adentro. Es un songbook de Puerto Rico, es decir, un libro de canciones de Puerto Rico, de la canciones tradicionales de allí. Él ha puesto pues su particular ímpetu y su particular parte jazzística. Bueno, y después, más tarde, pues tenemos, como os dije en otro programa anterior, que Dave Beckel, pues no podíamos quedarnos en ese doble con el primer disco nada más, que teníamos que escuchar el segundo. Pues aquí lo traemos, el segundo disco de ese doble de Dave Beckel, ese gran batería, uno de los mejores baterías del momento, que dicen los críticos, ¿no? En la fusión, incluso pues en el rhythm and blues, en el soul. Y es de Saint Louis. Nació allí, en Nueva York, en Estados Unidos. Y toca la batería, la percusión, el bajo, no profesionalmente en algunas ocasiones, que se le tercia, pero bueno, pues aquí. Y esto es un directo, es un gran disco en directo. Y que, como os dije, pues vamos a escuchar la segunda parte de este gran concierto en directo. Así que no vamos a entretenernos más y vamos a ir poniéndonos en posición, en postura, para poder escuchar y apreciar estos grandes sonidos del jazz y sobre todo en este gran músico, Miguel Zenón. De verdad que os aconsejo que pongáis gran atención en su composición, en su música, porque es un saxofonista joven, pero increíble. De los estos de la nueva hornada del siglo XXI, que cada vez salen mejores músicos de jazz. Thank you. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con Miguel Zenón y el disco Alma Dentro en Puerto Rico, Songbook se llama el disco, es el nombre completo. Y bueno, pues este disco es una de las propuestas últimas propuestas del saxofonista Miguel Zenón, que rinde tributo a cinco de los compositores más sobresalientes del pentagrama nacional de Puerto Rico: Rafael Hernández, Tite Curent, Alonso, Pedro Flores, Bobby Capó y Silvia Rechat. Con novedades, arreglos musicales, pues Zenón aborda clásicos del pentagrama nacional como Silencio, Perdón, Incomprendido, Olas y Arenas, Tiemblas, Temes, Juguete, Amor y Perfume de Gardenias, y con la genial colaboración que le caracteriza a, viste, pues una, con una elegancia del jazz, viste a estos temas de toda la vida. El Alma Dentro de Puerto Rico, Songbook, es acompañado por su reconocido cuarteto, compuesto por el pianista Luis Perdomo, el batería Henry Cole y el bajista Hein Gleiwitzny, además de un conjunto de vientos de 10 músicos, dirigidos y orquestados por el compositor argentino Guillermo Klein. Un gran disco, para, de verdad que es un disco para coleccionista. Este gran músico pues ha hecho grandes obras y esta es una de ellas. Alma Adentro, no olvidarse del título. Vamos a seguir escuchándolo con un nuevo tema y después pondremos pues unos consejos publicitarios, como siempre. Este tema último se llama, que vamos a escuchar, Amor, para todo el que lo tenga y el que lo quiera tener. 26, 26, ya está en Huelva 26, el periódico local y divertido. En 26 solo hay cabida para 26 empresas en portada y contraportada y 26 propiedades inmobiliarias que se alquilen, venda o traspasen a nivel particular y sin intermediarios. Ahora también para automóviles. Ponte en contacto con el departamento comercial a través del email huelva@26y26.com. 26 Huelva, un periódico quincenal gratuito perteneciente a la franquicia 26 España. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Escuchas Antena Huelva. Si quieres sentir la emoción de la Liga y la Champions, necesitas Canal Plus. A partir de esta temporada, todos los partidos del Madrid y del Barça se juegan solo en Canal Plus, con toda la Liga y la Champions al completo. Ahora 8 partidos de Liga cada jornada por solo 21,95 al mes. Canal Plus. Infórmese en Telejara. Teléfono 959-22-6074. Telejara. Electromecánica Jesús Mesa. Especialidad en vehículos Peugeot. Autodiagnosis general para vehículos. Reparación y recargas de aires acondicionados. Distribución, embragues, electricidad en general. Utilizamos la más alta tecnología para reparar sus vehículos. Tras más de 30 años de servicio a Huelva y provincia, Jesús Mesa le espera en su taller ubicado en Polígono Polirrosa, nave 85A, Huelva. Teléfono 959-80-9842. Las mejores ventajas en la reparación de la luna de su automóvil la ofrece en Huelva Repar and Go. Reparamos la luna de su vehículo en 30 minutos, en su propio domicilio. No necesita cambiar la luna, solo repararla al instante. De esta forma evitará daños mayores. Además, en Repar and Go, revisamos la flota de vehículos de su empresa. Todo ello de manera gratuita. Repar and Go. Cumplimos con la normativa vigente, así no tendrá problemas para pasar la ITV. Infórmese en los teléfonos 902-40-55-60 o 608-248-454. Repar and Go. Todas las ventajas en la reparación del cristal de su automóvil. Nuevo Entrepinos. En Aljaraque, en el área recreativa La Sorda. Desayunos desde primera hora de la mañana. Menús diarios por solo 6 euros. Salones para celebrar bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños, despedida de solteras. Transportes gratis. Nuevo Entrepinos. Las mejores carnes de la Sierra de Huelva y el mejor marisco de nuestra costa. Nuevo Entrepinos. En el área recreativa La Sorda, Aljaraque, Huelva. Teléfono para reserva 639-011-052. Nuevo Entrepinos. ¿Aún no tienes el color de tu pelo bonito ni brillante? Pues solo tienes que preguntar a Benny Calero y Toñi Maña sobre la novedad mundial en color Illumina Color de Vela. ¿Necesita cambiar tu imagen sin miedo al resultado? Benny y Toñi te ofrece la máxima calidad al mejor precio, las últimas tendencias para tu pelo, los mejores productos de tratamientos, las mejores planchas GHD, extensiones SOCAT y muchas más novedades en Benny Calero y Toñi Maña. Visítanos en calle Amparo Correa frente al Centro de Salud de El Torre y también en su web benipeluqueros.com. Teléfono 959-803007. Benny Calero y Toñi Maña, estilistas. Open Gangnam Style. El Rincón de la Rocina. Más de 75 variedades que si las prueba no les dejará indiferente. El Rincón de la Rocina en Pablo Rada, junto al parking. Mm-hmm.

En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, aquí estamos otra vez. Miguel Zenón, el que nos acompaña hoy con Alma Adentro, un gran saxofonista puertorriqueño. Y la producción que acaba de sonar ahora mismo se editó en 2011 y se añade pues a este extenso currículum de sus 34 años que lleva en la música. Y este talentoso santurcino, que llegó de la Escuela Libre de la Música del Puerto Rico, en el Berklee College of Music y Manhattan School of Music, tiene ya pues 6 discos como líder que han ganado el aplauso de la crítica especializada. Y entre ellos pues está esta plena. Es otro disco anterior llamado Esta Plena. Fue escogida por la Fundación Nacional para la Cultura Popular entre las 20 producciones más sobresalientes del 2009. Así como recibió 2 nominaciones a los premios Grammy, como el mejor solo de jazz y mejor álbum de Latin Jazz, y una para el Grammy Latino, mejor álbum de Latin Jazz. Bueno, pues esto es un gran reconocimiento de este gran músico. Además de haber grabado y tocado en algunas de las principales figuras del mundo, las principales figuras del mundo de jazz contemporáneo, como son Charlie Haden de Easy Jazz Collective y Steve Coleman, pues Zenón fue distinguido en el 2008 con la otorgación del Fondo Guggenheim y la MacArthur Fellowship, esta última conocida como la beca de los genios. Bueno, pues vamos a seguir escuchándolo y, como os dije al principio, Alma Adentro es un gran disco para tenerlo. No creo que tenga que decirlo más. Si lo estáis escuchando, comprenderéis que es una obra de arte. Seguimos con Zenón, un tema más, que se llama Alma Adentro, precisamente, el que le da nombre a este gran disco. Thank you. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Escuchas Antena Huelva. Talleres Cruz, experiencia y profesionalidad. Ahora le ofrece la posibilidad de financiar la reparación de su vehículo en chapa y pintura, desde 150 a 3.000 euros, sin intereses. Como lo oye, a través de Cofidis, una entidad financiera con solvencia. Talleres Cruz, utilizamos la tecnología más avanzada para dejar su coche como nuevo. Talleres Cruz, chapa y pintura. Le atendemos en Polígono La Paz, nave 8788, Huelva. ¿Quiere que le pasen la ITV de su automóvil completamente gratis? Pues escuche este anuncio. Marnia Automoción, un taller especializado en vehículos Peugeot. Pero además reparamos todo tipo de marcas, cambios de aceite y filtros, mecánica en general, electricidad del automóvil, puesta a punto, ahora con una oferta irrepetible. Revisamos su coche para pasar la ITV gratis. Solo tendrá que pagar si necesita alguna modificación de alguna pieza. Infórmese en el teléfono 959-3578-52. Marnia Automoción, en Marismas del Polvorín, detrás de Mediamar, Huelva. Rema España, distribuidora de literatura, presenta una colección única de libros cristianos de la más alta calidad. Conozca más sobre el misterio de la vida humana, Cristo, la realidad de todos, el propósito eterno de Dios o la edificación de la mirada de Dios. Solicítelo a través de www.rldbook.org. Una colección única. Libros cristianos de la más alta calidad. Solicite esta colección y obtendrá el primer libro, Elementos básicos de la vida cristiana, completamente gratis. En Plaza de las Monjas, Burger Hermanos Rodríguez. Ofrecemos las más exquisitas hamburguesas y los más sabrosos perritos. El mejor tentempié de la mañana con el sello de la mejor característica en nuestros productos. Burger Hermanos Rodríguez. Rapidez, fiabilidad y garantía. Burger Hermanos Rodríguez. Más de 40 años dando calidad. Antena Huelva Radio. La que cuenta. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, y en la segunda hora, pues Dave Eccles nos acompaña con este gran disco del 2003 que os dije que íbamos a escuchar la segunda parte de este doble, que se grabó de las actuaciones que él ha tenido continuamente pues con su grupo en el Catalina Jazz Club de Hollywood. Y bueno, pues aquí tenemos este gran doble que se llama Live a Barry Plugged In, y vamos a escuchar el segundo disco, que en uno de los últimos programas tuvimos el gran placer de escuchar el primer disco, y como no nos dio tiempo, pues escuchamos hoy el segundo disco. Aquí empezamos con con un tema llamado Hesitation.

We'll be right back. Thank you. Thank you very much. We'd like to change the pace a little bit and feature Tom Kennedy on the bass. Tom Kennedy on the bass. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego, viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones, sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. ...26, ya está en Huelva 26... el periódico local y divertido. En 26 solo hay cabida para 26 empresas en portada y contraportada y 26 propiedades inmobiliarias que se alquilen, venda o traspasen a nivel particular y sin intermediarios, ahora también para automóviles. Ponte en contacto con el departamento comercial a través del email huelva@26y26.com. 26 Huelva, un periódico quincenal gratuito perteneciente a la franquicia 26 España. Antena Huelva, con la cultura, con el deporte, con la pequeña y mediana empresa, con Huelva. Traigo un paquete. ¿Ya? ¡Qué pronto, madre mía! ¡Le abro! Nacex, la empresa de servicio express con mejor solución para los envíos urgentes de su empresa. Nacex, calidad, seguridad, fiabilidad, rapidez. Consúltenos y le enviaremos a un comercial para ampliar la información que necesita. Nacex Huelva, en calle Cañaveral de León 8, junto a la Avenida de Andalucía. Teléfono 959-545075. Y Nacex Lepe, teléfono 959-382040. Y atención, porque ahora en Nacex Huelva le harán un 20% de descuento diciendo que su envío es un regalo de Navidad. Nacex, calidad con total entrega. La salud dental, la higiene y la estética forma parte esencial en la vida de las personas. Por ello, en Huelva ha nacido Clínica Dental Alameda, una empresa totalmente onubense. Odontología conservadora, estética, implantología, odontopediatría, ortodoncia, periodoncia, extracciones. Le facilitamos la financiación de todos los trabajos a realizar. Clínica Dental Alameda, bajo la dirección del prestigioso doctor Lucas Gómez, especialista en implantología. Le atendemos en Alameda Sunday, frente al Colegio Funcadia. Teléfono 959-284207. Factory Colchón y Sofás, detrás de MediaMark. Le ofrecemos un 50% de descuento en todos nuestros artículos. Visione nuestra amplia exposición de sofás, colchón, canapés y todo ello a unos precios irresistibles. Factory Colchón y Sofás, en Polígono El Polvorín, detrás de MediaMark. Frutensa, almacenista de frutas, 60 años de experiencia en Huelva. Distribuimos nuestros productos en tiendas de barriada, con una atención siempre personalizada. Frutensa, frutas llenas de calidad y siempre al mejor precio del mercado. No nos encontrará en grandes superficies ni tampoco en supermercados, solo en tiendas de barrio. Frutensa, de la tierra directamente al consumidor. Para detallistas, visítenos en Carretera de la Estación, San Juan del Puerto, Huelva. Teléfono 959-356310. Frutensa. Adquiera salud. Coma fruta. Usted conduce. Ellos disfrutan. Solar Check. Láminas solares con un 99% de protección solar. Cadena Car Audio. Cadena Car Audio, instalador y distribuidor oficial para Huelva y provincia. Y además, en Cadena Car Audio, asesoramos sobre el montaje de equipos de sonido, alarmas Cobra, manos libre, sensores de aparcamiento, GPS. Cadena Car Audio, con más de 12 años de experiencia. Le atendemos en Moguer, en calle Alcalde Julián Gamón, número 86, en urbanización Picos. Cadena Car Audio, próxima inauguración de un nuevo local en Huelva capital.

Kennedy on the bass. Thank you very much. Thank you. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, pues estamos con Dave Berkel y ese gran concierto que habíamos dejado a media estos días atrás. Y deciros que aquí, hacer un recordatorio de que el Berkel está acompañado, él toca la batería, la percusión y produce el disco. Y Steve Wingard a las teclas y Brandon Field el saxo tenor. Tiene, pues como os dije antes, la sana costumbre de tocar durante una o dos semanas en el Catalina Club Jazz de Hollywood. Y este disco, pues se recogen las mejores actuaciones que realizó allí en el año 2002... pues su música nos recuerda a la de Yellow Jacket o Weather Report en algunos momentos, sobre todo esos solos de bajo que hemos podido escuchar de uno de los grandes músicos que le acompaña. Y también se acerca a Chick Corea en algunos momentos, porque claro, él estuvo con esta banda durante mucho tiempo, sobre todo en el 85, que él recompuso la banda Electric Band de Chick Corea, donde combinó su dominio técnico con la electrónica más innovadora de la batería. Y bueno, pues en esa época se estableció como un nuevo héroe de la batería de aquellos tiempos. Y pues tocó en varios clinics por todo el mundo y por estas causas empezó a ganar posiciones en el mundo de la percusión y la batería, y sobre todo en el jazz fusión. Aunque también ha hecho bastantes cosas en el jazz tradicional. Tiene un premio Grammy y junto a la orquesta de Chick Corea, Acoustic Band. Bueno, pues ya creo que entre el otro día y hoy, pues hemos contado toda su vida, hemos contado cosas de los músicos y con este último tema que creo que nos dará tiempo a escuchar, que se llama Tiempo de Festival, pues creo que vamos a tener un completo dominio sobre la música de Dave Berkel. Y bueno, al que le haya gustado, pues hay varios discos por ahí de él, y si no, pues lo podéis escuchar con otros músicos como Chick Corea o alguno de ellos. En fin, vamos a seguir escuchando Tiempo de Festival, un tema muy muy movido. Bueno, queridos amigos, con este fabuloso tema Tiempo de Festival de Dave Beckel vamos a ir terminando, que otros programas nos preceden. Para acompañarle la noche de Antena Huelva Radio, vuestra radio favorita. En el 100.0, como siempre. Aquí estamos para acompañaros. Bueno, queridos amigos, cuando vayáis a salir a la carretera, tened mucho cuidado porque está cayendo mucha agua en estas horas y mañana caerá más. Nuestros oyentes en el Facebook dicen que es bueno para la fresa y otros que es malo para Mazagón. Siempre se cumple el refrán, nunca llueve a gusto de todos. Pero creo que lo que sí estamos de acuerdo es que el jazz de todos los tiempos nos gusta a todos los que escuchamos este programa. A los que seguimos el jazz, el blues y la fusión. Bueno, queridos amigos, como os he dicho ya, os he dicho antes, muchas gracias por escucharnos. Aquí estamos, volveremos el viernes que viene, y para el que se lo haya perdido, el sábado por la noche a las 12 tiene el mismo programa en diferido. La redifusión del Pájaro de Fuego en el 100.0 de la FM o en la triple www.antenahuelvaradio.net. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Quien te quiere, quien más te ha querido.